Provincia de Buenos Aires, una excelente elección. Estamos cerca del 22-23% de los votos. Pensar que algunas encuestas hablaban de que sacaríamos el 11 o el 12. Nosotros sabíamos que no era así porque habíamos recorrido la provincia y yo fui candidato en el 2007 y pude constatar la diferencia entre los actos que hacíamos en el 2007 y los encuentros que hacíamos ahora en esta campaña. Sabíamos que no iba a ser así. De todas maneras, estábamos en condiciones muy desiguales, pero hicimos una excelente elección y más de 2 millones de personas nos han acompañado con su voto. Y por otro lado, nos hemos consolidado como Acuerdo Cívico y Social como alternativa al justicialismo de cara al 2011. Hemos ganado Mendoza, una excelente elección ha hecho Ernesto Sanz junto con Cobos allí, más de 15 puntos de diferencia. Hemos ganado en Córdoba en la lista de diputados, hemos ganado en Corrientes, ganamos antes en Catamarca, ha ganado el Acuerdo Cívico y Social en Santa Fe. Bueno, hemos hecho una elección excelente que nos coloca, creo, como la principal alternativa para el 2011.